partidos políticos, ministerios de gobierno, entidades, órganos y personalidades de distintos países y un organismo internacional enviaron cestos de flores a las representaciones coreanas en sus países con motivo del aniversario 68 de la Fundación de la República Popular Democrática de Corea. Ante los retratos sonrientes de los grandes líderes Kim Il-sung y Kim Jong-il y la obra pictórica en que aparecen ellos juntos en posición de pie, fueron depositados los cestos de flores enviados por el Partido del Pueblo, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Colaboración Internacional, el Comité de la Cruz Roja, el Presidente del Parlamento, el Primer Vicepresidente del Senado, el Presidente del Partido Phun Sin-pek, el Ministro de Información, el de Estado del Ministerio del Palacio Real de Camboya, el Minrex, la Casa de Obreros y la Asociación Internacional de Taekwondo de Irán, la Sociedad de Acciones Limitada de Petróleo Internacional de Anjung, el Comité de Fundación de Energía Chunghua de Hong Kong y otras unidades de China, el Frente Obrero Campesino Estudiantil y Popular, la Universidad Simón Bolívar y la Compañía Mundial de Transporte Marítimo del Perú, el Gobierno y el Partido Democrático de Guinea Ecuatorial, el ministro de Estado de Argelia, quien funge también como el de Relaciones Exteriores y Colaboración Internacional, así como el Consejo de la Fundación Kim Il-sung, Kim Jong-il.